quiero en la historia. No podemos dar, pero sí podemos unidos luchar por tanta injusticia, por tanta maldad que tienen los ricos y la autoridad. Fuera los corruptos y los congresistas, ya.